Parece que ha llegado un nuevo cónsul de Bolivia a nuestra región. Hasta ahora estaba a cargo Guido González Paz, vicecónsul, que parece que continúa, nuestro amigo Guido González Paz, que ya hace tiempo estaba por aquí. Y el nuevo cónsul es Néstor David Condori Cuarité. Creo que así es el nombre. Estamos en comunicación con el señor cónsul. Buen día, ¿cómo le va? Alguien puncha y a los hermanos quechuas de nuestra querida Bolivia, Askiurikipanaya, Gilatanaka, Cuyacanaca, a los hermanos que también hablan el aymara. De la misma manera, un saludo cordial a los hermanas, hermanos bolivianos, y en especial a los hermanos de este pueblo argentino. La verdad, un placer estar acá en su emisora, en contacto con Radio Encuentro. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a nuestra región. Hace poquito que llegó. Es así. Ya estoy ya más de una semana ya familiarizándome con las actividades acá del consulado, como también con el contexto que nos encontramos acá en Vietma, Argentina. ¿Usted está llegando de Bolivia o estaba en otro destino anteriormente? La verdad, yo estoy llegando de Bolivia. Uh-huh. La verdad, soy un chucutamás acá, nosotros decimos en Bolivia. Bueno. Bueno, entonces le reiteramos la bienvenida. Y cuéntenos cómo ve su función, su misión como cónsul. ¿Qué es lo que sabe de la comunidad boliviana en nuestra región? ¿O qué le han contado? ¿Qué instrucciones tiene? Porque aquí hay una comunidad importante de bolivianos en nuestra región y entiendo que el consulado abarca todo el territorio patagónico, además. Es verdad, evidentemente nosotros tenemos la misión de darles atención a nuestros hermanas y hermanos bolivianos quienes se encuentran en esta linda región, concretamente de la provincia de Río Negro. Evidentemente, la verdad, yo me estoy interiorizando de las ciudades que tenemos que atender, de la circunscripción acá de Río Negro. A raíz de eso, la verdad, para mí especialmente es un placer de estar en contacto directo con los hermanos y hermanas bolivianas quienes día a día van o vienen trabajando en esta región como corresponde. Uh-huh. Cónsul, uno de los temas que lamentablemente se repite en nuestra zona y en nuestro país es que muchas veces los bolivianos que residen aquí son discriminados de diferente manera, y eso como argentino nos preocupa, y imagino que preocupa también a los bolivianos. Hay que hacer frente a eso en conjunto. Es verdad, la verdad, lo que nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de lo que ha pasado en la ciudad de Allen. Sí. Lamentablemente, a raíz de una comunicación del hermano Paucara Salas Román, inmediatamente nosotros averiguamos sobre el hecho suscitado en esa ciudad, en un lugar, la verdad, de un club recreativo denominado Arco Iris. Uh-huh. Lo que nosotros hemos hecho inmediatamente es hacer la denuncia respectiva, ¿no?, como corresponde al delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación, uh-huh, Xenofobia y el Racismo, y nadie. Entonces, lo que hemos hecho es denunciar en la ciudad de Bariloche para que ellos puedan tomar las acciones necesarias del caso. Y de la misma manera, inmediatamente nosotros hicimos conocer a la instancia que corresponde al consulado general acá en Argentina, como es de conocimiento. Usted se refiere a una familia en la localidad de Allen que fue expulsada, echada de una pileta de natación de ese club, de ese centro recreativo, y se denuncia que fue por el hecho de ser boliviano, por rasgos étnicos diferenciados que generaron esa discriminación, ¿no? Es así, lamentablemente, de acuerdo a la versión del hermano que nos relató, eso fue así. Fueron expulsados de manera pública de esa pileta, pero sin embargo yo creo que lo fundamental es de que nosotros lo que buscamos es de que los hermanos y hermanas bolivianas sean tratados en cualquier sitio, lugar acá en la región de lo que es Río Negro, en Argentina. Razón por la cual nosotros estamos haciendo las gestiones correspondientes para que la normativa argentina pueda ser aplicado de acuerdo a lo que se ha suscitado en esta región de la ciudad de Allen. Bueno, lamentablemente este hecho no es aislado y se está hablando a nivel nacional y el gobierno aparentemente está impulsando modificaciones a la legislación migratoria argentina y se habla de migrantes pobres con un desprecio que es preocupante en relación a migrantes de países limítrofes, Bolivia, Chile, Paraguay. ¿Cómo ve el gobierno boliviano y desde el consulado, desde el servicio diplomático boliviano, esta, yo no sé si llamarlo debate, o esta intento de algunos sectores de la política argentina e incluso del gobierno argentino de modificar la política migratoria? Considero que es fundamental, primero que nada, personalmente, lo que vengo o voy a hacer a partir de ahora es ir coordinando con todas las instituciones que existen acá en Argentina y a través de ella hacer de que de alguna manera se puede evitar estos hechos lamentables, que la verdad nada grato para nosotros como bolivianos. Al menos nosotros consideramos de que evidentemente queremos ser tratados como corresponde, de acuerdo a los convenios establecidos que se tiene. Pero sin embargo, reitero en esta oportunidad de que nosotros vamos a hacer la instancia de coordinación para evitar este tipo de discriminación. Ahora, evidentemente, el gobierno de Argentina está en el derecho de ver el tema de migración, pero sin embargo, nosotros a partir de nuestro gobierno de Bolivia vamos a hacer la instancia de coordinación para que, la verdad, la atención requerida por nuestros hermanos bolivianos sea de la mejor manera posible. Entonces, en ese entendido, nosotros vamos a ser los entes coadyuvantes de las políticas del gobierno que vienen ejerciendo. Bueno, señor Condori, usted es un diplomático y entonces entiendo su respuesta. Yo como argentino digo, lamento que se ponga en discusión este tema y que se modifique o que se pueda modificar, espero que no, una política migratoria abierta a los hermanos latinoamericanos especialmente. Así que, comprendo su diplomacia y su función, y entonces yo me permito dar una opinión como ciudadano argentino, que tenemos que valorar la diversidad de culturas, ¿no? En el acento de los hermanos bolivianos, en el suyo propio, se percibe su origen de su lengua materna, que seguramente es el quechua, y en eso nos superan a nosotros, son bilingües, cosa que yo por ejemplo no soy, en todo caso con algún idioma extranjero, pero eso muchas veces genera discriminación ante un español aprendido no desde el seno materno, sino como segunda lengua, ¿no? Es así. La verdad, nosotros respetamos toda opinión con relación a la diversidad cultural que se tiene acá en Argentina, y nosotros también tenemos una diversidad cultural acá, allá en Bolivia, razón por la cual personalmente yo hablo el aymara, hablo el quechua también, pero sin embargo eso no significa que yo tenga que venir a enfrentar, más al contrario, lo que nosotros buscamos es la integración, compartir nuestras nuestros valores culturales, compartir lo que es el idioma, la comunicación, en fin. Ahora nosotros estamos con la predisposición siempre, tal vez de que podamos nosotros darles a conocer una palabrita, por ejemplo, del saludo, por ejemplo, en nuestra lengua materna, para que eso no significa, que no signifique una ofensa para los hermanos argentinos. Más al contrario, lo que queremos es nosotros valorar siempre nuestra lengua materna, porque tenemos, y le reitero, una diversidad cultural en nuestra región como es Bolivia. Pero yo creo que no será la primera ni la última. Esperamos de que estemos en permanente contacto con Radio Encuentro para un poquito, tal vez, conocer el ámbito cultural como corresponde. Sabe, señor cónsul, soy Olga, Olga Busso, quien le habla, que un día como hoy, un martes, por ejemplo, es clarísimo que esta integración acá en Viedma con la comunidad boliviana es fuertísima. En muchas mesas de muchas casas, hoy se va a la feria a buscar productos que cuidadosamente cultivan y comercializan hermanos bolivianos en nuestra zona. Y esto nos genera, bueno, proximidad, cercanía y también alguna preocupación que queríamos saber si alguien le hizo llegar a usted en relación a algunas situaciones de fumigación con agrotóxicos en la zona de Lidevi, que podría haber llegado algunos de los productores que venden, que comercializan en la feria de nuestra ciudad. ¿Usted recibió alguna preocupación referida a eso? Como acabo de llegar casi unos días, la verdad, por el momento no me hicieron conocer, pero seguramente voy a ir informando próximamente. Yo creo que habría que un poquito ver, analizar si se trata de este tipo de fumigación, en fin, las consecuencias que tiene. Entonces, lo fundamental acá, lo que queremos es de que nuestros los hermanos bolivianos con los hermanos argentinos, de verdad hay una integración. Acá los bolivianos venimos o vienen a trabajar en la parte productiva, en todos los rubros necesarios como corresponde, pero eso significa que no significa que nosotros tenemos que estar aislados de las normas argentinas. Más al contrario, nosotros estamos buscando siempre lo que es la integración, la hermandad con los hermanos argentinos. Eso es nuestro objetivo. Nosotros, personalmente, yo vengo acá a Argentina a tomar contacto con los hermanos argentinos, bolivianos, y podamos de verdad buscar esta unidad, esos lazos de amistad, de integración, para que desde ahí podamos impulsar, desde Río Negro podamos impulsar esta integración y mostrar a las demás ciudades en los diferentes países que evidentemente existe la migración. Ahora yo supongo que voy a enterarme de esta de esta situación de agrotóxicos, que la verdad no me hicieron llegar y no conozco por el momento. Genial. Bueno, cónsul, muchas gracias por esta primera comunicación, bienvenido. Le quiero preguntar, quien estaba a cargo del consulado, Guido González Paz, ¿continuará en funciones aquí en Viedma o tendrá otro destino? ¿Usted ya sabe de eso? La verdad, el vicecónsul Guido González continuará en el cargo como vicecónsul. Estamos haciendo el trabajo de coordinación con las instancias que corresponde, por lo tanto él va a seguir trabajando con nosotros. Bueno, y no sé si me puedo aprovechar un espacio con ustedes. La verdad, este 22 próximo de enero, nosotros los bolivianos recordamos pues la fundación de nuestro estado plurinacional a través de un decreto supremo que recordamos la verdad, todas las actividades públicas y privadas a nivel nacional acá en nuestro país. Recordamos la fundación de nuestro Estado plurinacional. Hemos dejado de lado lo que es la era republicana. Por lo tanto, nosotros queremos invitar a su medio, como también a los hermanos y hermanas bolivianas. El día lunes vamos a tener un pequeño acto simbólico acá en la embajada, o diré en el consulado, para que desde ahí podamos recordar esta fundación de nuestro Estado plurinacional. Por lo tanto, quiero hacerle extensiva la invitación, reitero a todos los hermanos y hermanas bolivianos y a su medio de comunicación. Vamos a tener un pequeño acto simbólico en el consulado de Bolivia en Argentina. ¿A qué hora va a ser? ¿El 22? ¿A qué hora? El 22 es un día domingo, pero lo van a hacer el día lunes 23. ¿A qué horas va a ser? A las 9 de la mañana. 23 a las 9 de la mañana. Muy bien, esperamos estar allí acompañándolos. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Quiero agradecerles a ustedes por esta linda entrevista. Al menos yo me siento en casa y la verdad eso me para mí es un aliciente más de que la verdad estar en contacto con los medios de comunicación y a través de su medio de comunicación llegar también a los hermanos y hermanas bolivianos quienes se encuentran en las diferentes ciudades acá en esa región de Río Negro. Bueno, gracias a usted, esperamos poder charlar y además nos gustaría tener alguna charla también más tranquila para que nos cuente un poco de Bolivia, del interesante proceso que desde hace años vive Bolivia y que esperamos que continúe, así que en cualquier momento volvemos a conversar con usted. Muy bien, señor, gracias por la invitación. De antemano, muchas gracias por todo. Bueno, que tenga una buena estadía, un buen trabajo en nuestra región. Muy bien, muchas gracias por todo. El cónsul de Bolivia, Néstor David Condori Cuarité.